Nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF. Saludos, compadre Porfirio. La Tricolor, José el Sembrador, 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo y en todo el mundo por iTunes y por nuestrosniños.com. El tema de hoy es apoyando a nuestros niños y familias con jóvenes o adultos encarcelados. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos, anónimamente si lo prefiere, al 1-866-99-NIÑOS. En los Estados Unidos, más de 2 millones de niños tienen a uno de sus padres encarcelados. Y más aún, tienen hermanos u otros familiares presos. Sin haber cometido ningún delito, estos niños sufren, y su presente y su porvenir son influenciados por las instituciones involucradas. Los niños con seres queridos presos tienden a sentir enojo, vergüenza acerca de sus circunstancias, a creerse responsables por la separación. De acuerdo a sus circunstancias particulares, algunos muestran síntomas del trastorno de estrés postraumático, están propensos a desarrollar depresión y a tener otras dificultades emocionales y sociales. Es peor aún cuando se sienten rechazados o juzgados por sus circunstancias, ya sean por sus compañeros o por figuras importantes, incluyendo los maestros. Por esto es importante reconocer que, ya que los niños se identifican con sus padres, estos hijos de padres encarcelados pueden correr el riesgo de internalizar ese estigma o las etiquetas asignadas a sus padres. Tanto para los niños como para los adultos también es muy difícil, delicado y doloroso cuando los adolescentes de la familia son arrestados, detenidos o encarcelados. Ya sea por su estatus migratorio, por ser acusados de haber cometido delitos, frecuentemente relacionados al uso de alcohol o drogas o al involucramiento en pandillas. No cabe duda, cuando un miembro de la familia se encuentra en la juvenil, en la cárcel o en la prisión, la familia entera se afecta, emocional y a menudo económicamente. ¿Cómo explicar a los niños esta situación por la que está pasando la familia? ¿Cómo sobrellevar esta pena de vivir separados de nuestro ser querido? ¿Qué hacer para ofrecer aliento y apoyo a los niños y familias con miembros presos? Acompáñenos, comparta sus experiencias, perspectivas, llámenos con sus palabras de aliento a las familias afectadas o a consultar a nuestros invitados. Estamos listos para usted ya en el 1-866-996-4667. Como invitado especial me acompaña en el estudio el señor Julio Escobar. Él es el director del Ministerio de Justicia Restaurativa en cárceles de San Francisco, San Mateo y Marín. También es director y coordinador de YOCAL, YOCAL.org, donde se dedica a la educación de padres de familia mediante juntas y un programa de radio para que se desarrollen en relación con sus hijos con el fin de evitar que se involucren en situaciones violentas y sean encarcelados. Es siempre un gusto tener con su voz y hoy contar con usted en el estudio. Muy buenos días, doctora, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchen en esta linda mañana. Gracias por la invitación. Para eso estamos. Ciertamente es un tema, como dijimos, delicado, pero importantísimo. Así que pongámonos sobre la mesa, el que esté desayunando, el que está de camino al trabajo o a la iglesia o ya trabajando. Acompáñenos para que nuestras familias que están adentro, como dicen, se sientan acompañadas. ¿Qué tal un mensaje inicial? ¿Con qué quieres romper el hielo, Julio Escobar? Queremos romper el hielo con lo que se siembra, se cosecha. Oh. Y le tenemos que dar seguimiento para que tengan una buena cosecha. Mire qué bien. Y si usamos esa idea de que los niños, nuestros jóvenes, son como las plantitas que van creciendo y queremos que florezcan y den frutos, no rendirnos cuando parecen que están un poco, a veces es cuando necesitan más ayudas, cuando digamos el arbolito está creciendo chueco, Sí, y hay que cortar algunas veces las cosas que llegan a querer afectar el desarrollo, ¿no? De una plantita que está creciendo, por ahí llega una hierba que no sabemos de dónde viene. Entonces tenemos que apartar todo eso para que tenga un crecimiento, un desarrollo sano. Así que estar muy pendiente alrededor de nuestros niños, de nuestros jóvenes y hasta de nuestros adultos, cuáles son las influencias, ¿no? La cizaña, la mala hierba que puede ponernos a riesgo, que puede asfixiar o ahogar el desarrollo sano de la planta. Y cuando dijo de recortar, ciertamente cuando podamos, las plantas crecen más sanas en lugar de crecer salvajes. Así que ahí viene la disciplina, la atención de nuestros retoños. Y como adultos sabemos, ¿no?, de que cuáles son esas malas hierbas. Quizás en el caso de los jóvenes hay tres áreas de que afectan a nuestros jóvenes en el desarrollo. Primero es la violencia, la educación sexual, que es importante, y las drogas. Son tres áreas porque los jóvenes terminan en la cárcel, y vamos a hablar posteriormente, pero son las tres áreas que tenemos que tener cuidado de podar para que haya un desarrollo sano. Exacto, exacto. Y especialmente cuando hablamos como la violencia y la delincuencia, sea por drogas u otras leyes que se rompen, es muchas veces lo que termina llevando a nuestros jóvenes y a nuestros adultos a estar tras las rejas. Y las complicaciones que vienen de eso luego con inmigración y demás. ¿Qué tal del trabajo que ustedes hacen? Habla de justicia restaurativa. Sabemos que eso es un movimiento bastante grande y poderoso. ¿Lo puede definir en breve? Sí, en breve podemos decir de que justicia, tenemos dos tipos de justicia, retributiva y restaurativa. La retributiva se enfoca en el pasado, la restaurativa se enfoca en el presente. Y asimismo hay cinco fases de lo que es la justicia restaurativa. Primero, el encuentro con uno mismo para poder darse cuenta a dónde nosotros nos encontramos y poder hacer un cambio, reconocer de que hemos herido a una persona, una comunidad o a alguien, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros pasos para conocer qué es justicia restaurativa. Me encanta. Sí, y también tengo entendido que el enfoque de la justicia, digamos, más tradicional o retributiva es venganza, castigo. Cuando la justicia restaurativa busca entender cuál es la situación y las necesidades, tanto de la víctima como, digamos, del agresor o del que cometió el error o el delito. Una de las cosas que se enfoca la justicia es el aislamiento y en lo que concierne a la justicia retributiva. La justicia restaurativa se enfoca en la rehabilitación. Primeramente, como dijimos, reconocer que se ha cometido un error y que alguien fue herido. Y que si yo cometí un error, si yo herí a alguien, y esto aplica en nuestra familia, ¿no? Comenzando en nuestra familia. Si yo herí a alguien, el primer paso es reconocer que yo herí a alguien y que yo debo de reparar esa relación. Así con el que, perdón y todo esto, ¿no? Asumir responsabilidad. Y entonces hacerle el remedio para reparar la relación y obviamente pues pagar por lo que haya, por los platos rotos. También tengo entendido que en este movimiento se entiende también las circunstancias, tanto del agresor como de la víctima, de manera que la víctima le hace ver al agresor cómo le afectó lo que nos hizo, cómo me dolió, el daño que me hace, pero también el agresor habla de sus circunstancias que también nos ayuda a entender qué nos lleva a veces a cometer esos errores, y ahí es donde viene la rehabilitación, por ejemplo, cuando hay adicciones o la influencia que puede llegarse a ser peligrosa de las pandillas que se involucran en violencia. Familia, estamos hablando de cómo apoyar a nuestras familias que tienen miembros encarcelados, presos, sea en la juvenil, en la prisión o en la cárcel. Acompáñenos anónimamente si le da pena, que estamos en confianza con cualquier comentario, consulta o consejo en el 1-866-996-4667. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-966-4667. Hoy dedicamos el programa a las experiencias de nuestras familias cuando alguno de sus miembros es arrestado y encarcelado. Bienvenidas sus ideas, inquietudes, interrogantes. 1-866-99-NIÑOS es el número a marcar y ya tenemos en la línea a Nadia de San José. Bienvenida a nuestros niños, Nadia. Gracias por participar. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo o consulta? Una consulta. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos para evitar que lleguen hasta la cárcel? Uh-huh. Es importante donde el área donde uno vive o los amigos donde el que se junta. Así que, ¿cómo prevenir, cómo tratar de hacer nuestra parte para ayudar a que nuestros niños y jóvenes eviten llegar en esas circunstancias? Y si el área donde vive, por ejemplo, es uno de los riesgos. Porque sí, ciertamente a veces se habla, bueno, ciertos vecindarios están más propensos a que haya más delitos o criminalidad. A veces se le echa la culpa, digamos, a los padres y a los ejemplos que damos los adultos. O se le echa la culpa o se apunta el dedo. Vamos a ver qué nos dice Julio Escobar al respecto. Bueno, hay diferentes factores que contribuyen a que un niño se involucre a conocer lo que es la violencia, y esto puede ser al nivel individual, al nivel familiar, de la comunidad y de la sociedad. Entonces, para responder a la pregunta, es amplia, ¿no? Entonces tenemos que ver esas cuatro áreas que afectan a un niño que termina involucrándose en un aspecto de la relación individual, familiar, de la comunidad, que lo conlleva a terminar en una juvenil. Entonces, podemos hablar de diferentes cosas. A nivel, en breve, ¿no? En lo que es el aspecto individual, tenemos que, como padres, asegurarnos de que los niños están creciendo con valores y principios que les ayuden a ellos a desarrollarse en una área sana, ¿no? Es decir, papá, mamá tienen que estar presentes en sus vidas como padres activos, ¿no? Así que presencia, participación de los padres de familia y pláticas al respecto. Y todos hemos cometido errores y todos, si somos honestos, también reconocimos que hemos violado alguna ley en algún momento y todos hemos sido jóvenes y sabemos que no es fácil. Así que a veces hablar de nuestras vivencias y de lo que hemos aprendido, de los golpes que hemos, de tropezones que hemos dado y si hemos fallado, si nosotros se habla de que muchas familias es un patrón intergeneracional, que si el abuelo está en la cárcel, el hijo está en la cárcel, el nieto está en la cárcel, ¿cómo interrumpir este ciclo? Porque si decimos queremos un futuro para ti que no sea una tumba prematura o perder la libertad, ¿cómo que tu generación salga adelante aunque nosotros hayamos fallado? Y en eso el diálogo. Hablan de que los padres son la antidroga, dicen que también es la antidelincuencia mediante la presencia y participación. Muchas veces es buscando familia en la calle donde cometen los errores, muchas veces buscando consuelo en las drogas donde se hacen adictos, y ahí, de ahí la conexión a la delincuencia y a criminalidad, y cuidado obviamente con la violencia. Si observan violencia en el hogar o en el vecindario, es más, los ponen más a riesgo. Así que, ¿cómo involucrarnos a nivel individual, familiar y social comunitario? Y hablando de influencia social y comunitaria, ya tenemos en la línea a nuestro otro invitado. Por vía telefónica se nos está uniendo Carlos Martínez, que es el organizador comunitario con Cisco, y eso se escribe CCISCO, porque quiere decir Contra Costa Interfaith Supporting Community Organization. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Bienvenido a nuestros niños. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. ¿Qué tal de entrada? Tiene un mensaje inicial, ya tenemos una llamada, una mamá preguntando cómo tratar de prevenir que nuestros seres queridos, inclusive nuestros niños y jóvenes, terminen presos. Perdón, casi no escuché la pregunta. Sí, bueno, en general, si tiene un mensaje inicial, luego queremos que nos cuente de lo que está haciendo Cisco, que nuestras familias se puedan involucrar, y si tiene una respuesta a la primera llamada, que una mamá de un niño pequeño, hablando de prevención, cómo tratar de evitar. Bueno, pues mensaje inicial, antes que nada, muchas gracias por tenerme. Desgraciadamente no puedo estar ahí en los estudios con ustedes, pero hacemos todo el intento por estar aquí por teléfono. Se lo agradecemos. Y pues Cisco, apenas soy un, ¿cómo se llama? Interno, estoy haciendo una internship. Uh-huh. Entonces apenas estoy aprendiendo lo que está haciendo Cisco y cómo se enfoca en ayudar a la comunidad, que es algo que es muy, hay muchas cosas que afectan a Richmond. Cisco se enfoca en el condado de Contra Costa, uh-huh. Entonces yo estaré hablando un poco más acerca de lo que están haciendo acá y cómo la comunidad de Richmond, como la comunidad de todo el condado de Contra Costa se puede involucrar, ya que son diferentes cosas en las que se enfoca Cisco. Maravilloso. Y ya que mencionó la ciudad de Richmond, como la ciudad de Oakland, como la ciudad de Salinas o de Stockton, a veces ciertas vecindarios o ciudades tienen una reputación de que hay más violencia, más delincuencia, de que los vecindarios no están tan seguros y que las cárceles y luego las prisiones también se llenan de nuestros jóvenes y de nuestros adultos si vienen de esos vecindarios y esas zonas. Aclaremos un poquito sobre eso, porque sé que ustedes tienen unas vigilias para tratar de echar luz a ver por qué habemos tanta representación de latinos en las cárceles y prisiones del área. ¿Tiene algo que decir de eso, Carlos? Claro que sí. Un dato, yo crecí en Salinas. Uh-huh. Y sí, siempre cuando hablo con personas, de dónde creciste, de dónde vives en Salinas, siempre les digo Salinas o Richmond, y siento que es la reputación mala que se ha ganado cada ciudad, por, yo digo, fases de violencia que, pues, obviamente hay muchos factores, ¿verdad? Pero una cosa que estamos no digo peleando con el sheriff de Contra Costa, pero sino abogando que no se expanda la cárcel que él tiene él en mente, porque miramos que es un ciclo acá en el condado de Contra Costa. La solución no es crear más cárceles y tener más personas en libertad, sobre todo nuestros jóvenes. Exactamente, porque miramos una ola de es como un ciclo, y haciendo encontramos que el 85-87% de las personas que salen de la cárcel, ya sea jóvenes, adultos, salen y ahorita están desempleados y no incluso muchos de ellos no tienen un lugar donde salir. Así que entonces, muchas veces llegan a situaciones de delincuencia, criminalidad y a la cárcel porque no tienen las oportunidades educativas, de trabajo o recreativas para encaminar sus vidas de maneras más productivas. Pero al salir entonces de la cárcel o prisión, cumplieron su tiempo, pagaron por su ofensa, tampoco tienen esa oportunidad de regreso. Así que es más difícil entonces rectificarse si no se le consigue el trabajo, la educación además. Exactamente. De hecho, sé que eso es parte de lo que está trabajando el ministerio aquí de Julio Escobar, donde los jóvenes o los adultos, cuando salen, ¿qué? ¿Qué dice? Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Avenidas de Esperanza. El programa se formó hace un año y medio para poder apoyar a los jóvenes y los adultos que salen de la cárcel, que están en probatoria. Se les provee ayuda para que ellos puedan continuar estudiando. Por ejemplo, se les puede ayudar con lo que es el pago de sus clases en el City College o en un colegio. Se les puede comprar los libros. Se le puede ayudar un poco sobre lo que es la ayuda de alquiler si están definitivamente tratando de estudiar y de regresar a reintegrarse a la comunidad. Todo lo que tiene que ver con la educación, se le puede buscar una escuela, si no, ¿verdad?, específica, si quiere estudiar algo. Así es que todo esto... Maravilloso. Y de eso se trata. Acordémonos, el nada más culpar, castigar o vengarnos no resuelve el problema. Y la verdad es que las personas no desaparecen, sino que están en un lugar encerradas y cuando salen, ¿qué? El integrar en la comunidad, habiendo aprendido de la situación. Tengo entendido muchos de nuestros jóvenes en el condado de Marin, en la misma juvenil, cuando terminan su preparatoria, la graduación, es muy emocionante, porque ya entonces tienen una conexión al community college, para que tengan allí, o okay, que ¿cuál es mi próximo paso? Si ya tengo un diploma, aunque lo haya terminado en este lugar, ¿cómo ahora tener más posibilidades, más brillantes para mi futuro? Y familias, queremos que se nos unan. Me da tristeza ver la pantalla prácticamente en blanco. La gente no está llamando sobre este tema y ese es el problema. No estamos participando, estamos descuidando. Nuestros jóvenes o nuestros adultos es como si desaparecieran cuando están presos. Hablemos en solidaridad, en apoyo. O si tiene un punto de vista diferente, aquí no editamos a nadie, siempre que sea con respeto. 1-866-99-NIÑOS. En la calle sí me dijeron un par de comentarios que vamos a poner ahorita. ¿Qué dieron las voces, Marco? Y ahora, voces de nuestra gente. En referencia a el comentario de nuestros seres queridos que están encarcelados, que se encuentran en esos momentos lejos de nosotros, por algún motivo, ya sea nuestros hijos que están en la juvenil, ya sea nuestros hermanos que están fuera del alcance de nosotros por haber sido detenidos por las leyes, solo quiero decirles que existe siempre una luz al final de ese túnel. Es algo que es difícil a veces de entender cuando nos acaba de pasar, cuando está fresco. No se preocupen, hay muchas agencias en las comunidades que pueden apoyarlos. Una de tantas es los servicios católicos, otros son las sociedades de Legal Aid que existen en todos los condados, las barras de abogados, y bueno, últimamente pues también está y primero que nada el defensores públicos, los cuales es importante que trabajen muy junto con ellos para poder darles el apoyo, la información y todo los papeleo que sea necesario. Si las personas buscan un abogado privado, el abogado privado tiene la habilidad de trabajar más pegado al caso. Creo que es importante uno de mantener la calma, acudir a los recursos que tenemos en nuestras comunidades y de ahí en fuera nosotros también buscar la salud mental de nosotros, ya sea con este programa de la doctora Marisol, ya sea con otros programas, grupos de apoyo, terapias, que podamos nosotros unirnos y entender el proceso y el apoyo que nosotros necesitamos. Apoyarse entre familias para, pues, si no tenemos familiares cercanos aquí, ir con los vecinos y pedir ayuda por si tiene que ir a visitar a su familia en la cárcel y no tiene dónde dejar sus niños, pedir ayuda con los vecinos o con algún amigo. Es que sí, verdaderamente es un caos cuando algún familiar se encuentra en cárcel. Yo puedo decirles que piensen que nada es eterno, siempre lo bueno termina, pero lo malo también. Así es que vendrán tiempos mejores y que busquen apoyo, busquen ayuda con diferentes grupos locales en todos el área. Hay grupos de apoyo y échenle ganas, muchas ganas, que ya verán que todo va a pasar y todo vamos a salir bien. ¿Qué les parecen esos comentarios, familias? Tráiganos los suyos propios. Queremos oír de usted pensamiento, perspectiva, opinión, sugerencia o vivencia. Queremos oír de las experiencias de quienes han tenido o tienen personas encarceladas anónimamente, si se le hace más cómodo, 1-866-99-NIÑOS. Como siempre, hay boletos de regalito a quien se anime a participar, pues nos sorprende que no hayan muchas llamadas esta mañana. Precisamente hablamos de Salinas también, de la costa central no estamos oyendo muchas llamadas, nuestras familias en Salinas, en Monterrey, en King City, Santa Cruz, bienvenidos. Hay espacio en la línea 1-866-996-4667. Uno de los comentarios que se mencionaron es, ¿qué podemos hacer nosotros como vecinos? A veces hay personas que tienen miedo de visitar a sus seres queridos presos porque sabemos que si no tenemos la documentación de vivir en este país, nos ponemos a riesgo. Eso es delicado y difícil, ¿no? También visitar a los jóvenes que no tienen otra familia aquí, que en verdad estar solos. Julio Escobar. Sí, nosotros ya tenemos 20 años trabajando en este ministerio, específicamente con jóvenes entre 11 y 18 años de edad, varones y hembras. Uno de los aspectos que nos enfocamos, una de las áreas que nos enfocamos, son los jóvenes que tienen a sus padres presos porque no tienen familia. O jóvenes que vienen de nuestros países y caen en la venta de droga o una pandilla callejera que los lleva a la cárcel. Entonces, trabajamos en juntamente con Legal Services for Children, servicios legales para niños. Perfecto. Y ellos se enfocan en analizar la situación de ellos, ¿no? Entonces, hemos logrado tener 8 jóvenes rescatados. Uy, cada uno de esos cuenta, cada uno puede traer grandes contribuciones a nuestra sociedad. Que se les ha dado visa a través de la visa U, han logrado su residencia y ahora están continuando estudiando y sacando su GED o high school a través de nuestro programa de Casa San Dimas, que es un hogar donde tenemos a dos jóvenes. Bueno, ahorita tenemos dos jóvenes que se les está ayudando de esa forma para que ellos salgan adelante. Exacto. Y ellos pueden también servir de ejemplo, modelo y ánimo a los que están unos pasitos detrás, para que sepan que sí, como dijo el compadre, mientras hay vida de esperanza, y como dice, no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo soporte. Tenemos ahora un par de llamaditas listas. A ver si nos acompaña en la línea María de Ronet Park. Bienvenida a nuestros niños. Gracias por llamar. Sí. Muchas gracias, doctora Marisol. Gracias por recibir mi llamada. Mire, yo tengo, pues, no es pregunta. Uh-huh. Mi hijo, el más chico, tiene 18 años. Uh-huh. Él va como 3 veces que cayó la juvenil. Uh-huh. Esta vez lo pusieron en la grande. Uh-huh. Aquí en la de County, Sonoma County. Apenas cumplió los 18 años en febrero. Y pues el otro ya son 3 veces que está en la juvenil y no sé qué va a pasar con mi hijo, y él no es nacido aquí. Mis otros muchachos, ellos no tengo problema. Ellos ya, o sea, por mis otros hijos no hay mucho problema. El que hay problema ahorita es por el más chico. Y eso es lo que me está ahorita, pues, preocupando, porque digo, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi hijo? Uh-huh. Y no sé, yo voy y lo visito y le hablo, le digo, uh-huh, hijo, digo, tienes que componértelo, porque pues no todo el tiempo va a estar mamá y papá. Uh-huh. Vamos y lo apoyamos, le damos ánimo, pero no sé qué, pues no sé, ya, uh-huh, él dice que sí, que va a cambiar, mamá, ya voy a cambiar, y uh-huh, él no ha hecho cosas malas, uh-huh, pero... Pues no sé, no por no obedecer, no sé si nosotros, mi esposo y yo tuvimos culpa, yo siempre, pues bueno, andaba atrás de él, pero se nos salió de las manos, uh-huh, entonces ahorita estoy en esa situación, uh-huh, y yo como madre, yo les pido a las madres que les den buen consejo a sus hijos, que desde uh-huh, que ahorita que están chicos, que hablen con ellos. Yo hablé con mi hijo, pero no sé qué pasó. Se me fue de las manos mi hijo, ahora está en la juvenil, y uh-huh, digo, no sé qué va a pasar con él. Ahorita le van a dar, porque para el otro año tiene la otra corte. Uh-huh. No sé qué va a pasar con mi hijo. Ay, señora María. Pues quisiera uh-huh, un consejo, ¿verdad? Como, uh-huh, pues, no sé, yo digo, pues, no sé qué hacer. Uh-huh. Ahorita tengo otro problema con un sobrino. Uh-huh. Ese sobrino también está igual, o un poquito peor que mi hijo. Dios mío, no sé qué va a pasar con esta juventud. No sé qué está pasando. María, muchas, muchas gracias en nombre de su hijo, de su sobrino, y de los otros jóvenes que les sirve participación como la suya y su por lo menos presencia, solidaridad, visitas. Vamos a pasarle la llamada a los invitados, pero por mi parte le comunico de que echarnos la culpa, primero, que no es justo y no resuelve nada. Hacemos nuestra parte y sabemos que a veces hasta con nuestros mejores esfuerzos se nos descarrilan. A veces cada persona toma sus decisiones. En este país sí, a los 18 años ya los consideran totalmente y legalmente adultos, aunque nosotros sepamos que muchas veces no son los adultos maduros responsables que se espera que sean. Así que ojalá el tiempo se aproveche cuando esté adentro y que cuando salga pueda, como decimos, rehabilitarse. Que en verdad no lo vea como un tiempo perdido, sino que aproveche para estudiar, para reflexionar, para hacer conexiones con el afuera, para tener los próximos pasos. Le paso el teléfono. Primero el micrófono a Julio Escobar, luego a nuestro invitado telefónico. Ah, sí, para la señora María, en este caso hay que ver a qué edad vino su hijo, uh-huh, y ver cuánto tiempo él ha estado aquí, y también ver el crimen, qué pasó en la vida de él, es decir, de qué crimen lo están acusando. Uh-huh. Si todavía está en la juvenil, quizás todavía no tiene un hold de ICE, uh-huh, y es posible que salga, ¿no? Entonces... hay que ver todo eso. Sí, ¿cuánto tiempo tiene él de estar aquí? ¿Vino cuando tenía 5 años o qué edad tenía? Y muchas de esas cosas también están, no están en nuestras manos. Pero sí está en nuestras manos tratar de informarnos y de tener la mejor representación legal que podamos conseguir, sea privada o pública. Pero en verdad, crear interés en los abogados que lo están representando para que no sea un número más, una estadística más, que él vea la cara y la familia que tiene este niño detrás, porque a veces también estos sistemas están tan sobrecargados que se procesa como una fábrica y no, cada uno de esos seres humanos tiene toda una historia y una familia que ojalá les apoya. ¿Qué añadiría a Carlos? Carlos Martínez. Sí, estaba yo pensando en esta nueva póliza de inmigración, acción deferida, y lo que le recomendaría es que se informe con abogados, pero que vaya a los abogados que de una organización que no lucrativa, sede de caridades católicas, hacen muy muy buen trabajo. No tengo la información acá conmigo, pero muchas gracias por su comentario, señora María. Y muchas veces como joven le digo que a veces no escuchamos a nuestros padres, pero ya estando lejos de los seres queridos, de la familia, empiezas a reflexionar y a apreciar todos los valores y todo lo que te estaba diciendo tu mamá o tu papá. Así que como usted dijo, se me fue de la mano, y como dijo la doctora, muchas veces la persona toma sus decisiones por sí misma, pero esperemos que ya cuando salga su hijo ya salga con esa mentalidad de que tengo que escuchar a mi mamá, y pues mi familia es lo más importante. Uh-huh. Y ya soy un adulto, y como soy responsable de mis actos, ¿qué quiero para mi futuro? Porque como usted mismo dijo, señora, no van a tenernos nosotros capaces de sacarlos de cualquier apuro, por más que quisiéramos. Ciertamente, ya a los 18 años como adulto, pero que los que están escuchando, vean en el dolor de esta madre, que a veces la impotencia que sentimos, que no se sientan impotentes ellos, que aún hay adentro escoger con quién juntarse, con quién crear amistades, que planear para su futuro y cómo estudiar. Porque si los delitos no fueron muy serios, es una diferencia a si los delitos fueron serios. Sí sabemos que cuando se hace repetidamente, eso complica el caso legal, pero a veces no escarmentamos a la primera y toman varios intentos, mientras hay vida y esperanza. Vamos a tomar otra llamadita pendiente antes del anuncio, que lleva un rato esperando a la señora Norma de Oakland. Oh, por cierto, y a la señora María vamos a mandar unos boletos para que se despejen en Six Flags, unos descuentos de Six Flags que le queda cerca, a que pase, que cargue las pilas para que cuando visite a su niño tenga ánimo. Pasamos a Norma de Oakland. ¿Cómo podemos servirle? Separe el teléfono de la radio, por favor, o Norma, que no están igualitos y queremos que hable al teléfono. Okay. Pasamos el IEL entonces, y Norma luego se aparta del teléfono cuando esté lista para hablar. El señor Eliel de San José, lo están poniendo listo con la flechita. Si no, pasamos a la siguiente, Selena. Ok, señor Eliel, ¿cómo podemos servirle? Yo tengo, lo que pasa es que yo tengo un hijo. Ajá. No está conmigo aquí, está en México. Uh-huh. Pero tengo una situación parecida. Él va a cumplir 15 años, uh-huh. Pero he estado tomando, y por lo que se ha hecho drogas, pues sabemos que pues yo, al no estar allá, no puedo hacer gran cosa por él. Pero yo he escuchado los comentarios que nos han estado dando, y pues simplemente pues también debemos asistir nosotros como padres los errores que cometemos con los hijos, ¿no? Mm-hmm. Qué buen punto. Y yo lo que quiero, mi opinión es, o mi comentario es el que nosotros debemos aceptar que como padres no ponemos toda la atención o con las personas que se juntan, o qué es lo que están haciendo, o lo que les pasa, preguntarles si están bien, o cuando llegan a la escuela. Todo eso que ocasionado por nosotros mismos, como padres. Vamos a darle un Unas porras solidarias a lo que decimos, sí es importante, sí hace una diferencia cuando hacemos nuestra parte de estar presente, de participar, de compartir, de darle consejos o de apenas escucharle las penas o los cuentos cuando nos dicen de qué está pasando con sus amistades, con su escuela, con sus deportes, con sus intereses y sus sueños. Pero cuidado con pensar que no podemos hacer mucho cuando los tenemos lejos, porque si por lo menos tiene teléfono como está llamando, si tiene computadora por el Skype, hay familias que tienen hasta la cena junta cuando tienen gente lejos. Y así nos mantenemos en contacto, que sepan que no es como dicen aquí, que lo que no se ve no se siente, corazón que no ve, ¿cómo es que dicen? Ojos que no ven, corazón que siente. No, que el corazón sigue sintiendo aunque los ojos no estén viendo y que desde la distancia seguimos conectados. A ver cómo le responden nuestros invitados. Julio Escobar. Sí, para la señora María anteriormente, continuar ofreciendo el amor incondicional, repetidamente decirle a su hijo que usted le ama y que siempre va a estar con él, porque eso es muy importante escuchar cuando muy él está en la cárcel, ¿no? Para el señor Elías. Eliel. Sí, es importante que comunique, como usted dijo, continuar en comunicación con él, pero también buscar una persona allá en México, donde él está, que pueda reemplazar en parte desde cerca, ese espacio, ¿no?, paternal, por el cual su hijo de alguna forma está necesitando y sintiendo. Eso es una de las áreas donde hay que trabajar. Entonces, si puede buscar un adulto, una persona que cerca, ¿no?, como mentor, sí, para que pueda reemplazar la ausencia del padre y decirle a su hijo que la razón por qué está lejos es porque está queriendo ayudarle a él mejor. Las circunstancias, pero sí, es muy importante. Así que hay que tener cerca, digamos, a través de las iglesias, a través de la escuela, a través del vecindario, o si tiene involucramiento en deportes y demás. Otra cosa es involucrarlo en cosas saludables. Muchas veces lo de las drogas, como mencionamos, o es por adicciones, a veces por depresión y demás, que hay que tratarse médicamente y psicológicamente, a veces es puramente por las juntas o por el ocio, pero hay que atender, porque ese es uno de los caminos más directos al bote o a la enfermedad y a otras desgracias. ¿Nos añade algo, Carlos Breve? ¿Tiene algo que decir este papá? Porque le vamos a mandar unos boletos para el Curiosity que lleve a su familia, que está local, al Museo Lindo en la Naturaleza. ¿Qué dice? Sí, solo respondiendo al comentario del señor... No recuerdo su nombre, pero sí, es muy importante aceptar los errores que padre cometen. Y muchas veces hay muchas cosas por cual no se presta atención, la atención que necesita el chico o la chica. Y muchas de las veces es el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Yo crecí, mi mamá trabajaba todo el día y no me prestaba atención. Muchos de los chicos ahora usan eso de excusa, pues voy a hacer cometer actos de violencia porque mi mamá no me presta atención, porque mi papá no se preocupa, nadie se preocupa por mí. Entonces, muy bueno el comentario. Sí. Y rectificarlos, como dijimos, decir, mala mía, fallé, debí haber hecho eso. En verdad, el pedir disculpas tiene un poder bastante, bastante fuerte. Igual que esperamos que nuestros muchachos pidan disculpas por los errores que cometieron a quienes agredieron, ofendieron o cometieron el delito. Nosotros también decir, por mi parte, siento haber fallado de esta manera y esto es lo que me propongo, esta es mi intención. Esperemos que eso les sirva, señor Eliel. Vamos a tomar a Norma y a Selena luego, pero ya que estamos hablando de la importancia de la familia, encontré esta canción de Quinto Sol en el segmento ¿Cuál es la verdadera familia? Tormenta y no puedo caminar, cuando me hace falta el aire y no puedo respirar, cuando mi alma está gritando que me vengan a ayudar, sin duda mi familia me viene a levantar, si sufro ellos lo sienten, si peligro lo presienten, siempre con la neta, nunca ellos me mienten, en la cárcel, los velorios y hospitales, conoces tu familia y los verdaderos carnales, los que siempre están contigo, esa es familia, los que llevan tu apellido, esa es familia, los que nunca te traicionan. ¿Cuáles son los verdaderos carnales? Los que estamos verdaderamente presentes. Y a veces no tiene que ser de carne o de sangre, pero es el estar en solidaridad y en apoyo en perdón y en ánimo, buenos ejemplos y también con la disciplina que les ayuda durante y luego. Pensamientos, sentimientos, cuestionamientos sobre la juvenil, la cárcel, la presión y nuestras familias, hay cupo todavía en el 1-866-996-4667. Y ahora pasamos a Norma de Oakland, que parece que ahora sí está lista. Adelante, Norma. Bueno. Buena, ¿cómo podemos servirle, señora Norma? Bueno, mire, yo quiero que diga mi teléfono al aire. ¿O sí? Porque se pueden comunicar conmigo, porque tengo una orden de restricción. Por eso le suplico que diga mi teléfono, es el 707-623-2672. Y les mando un saludo a todos los niños que están en orden de restricción por no tener una representación de un abogado, porque tal vez la madre no pudo pagar un abogado para quitar esa orden de restricción. Les mando un saludo a todos esos niños y les estoy diciendo que tengan fe en Jehová Dios Todopoderoso, que pronto esos niños van a salir, porque muchos niños están ahí inocentemente, que no han hecho nada, pero que por no tener un abogado que presente su inocencia, están ahí. Porque los verdaderamente niños rebeldes y malos son astutos, tienen experiencia cómo hacer el mal y no están atrapados porque ya saben hacer lo malo. En cambio, el niño inocente que nunca ha hecho nada, no corre, no se esconde el policía ni se defiende porque sabe que no ha hecho nada. Su única esperanza está en Dios y quiero decirles a esos niños que sí, es verdad. La Biblia dice que pronto se va a quitar de la tierra la maldad y el sufrimiento. Jehová Dios está viendo todo eso. Ahorita mismo yo me estoy encaminando a Cabo Palas, donde nos vamos a reunir y la entrada es gratis y es acerca de lo que la Biblia dice. Independientemente qué religión tenga la persona, todos tenemos una Biblia y todos sabemos que de la Biblia tenemos el conocimiento de Dios. Gracias, señora Norma, por su perspectiva. Varios puntos trajo ella. Hagámosle eco a lo que dice, no todo el mundo que ha cometido delitos está dentro y no todo el mundo que está dentro es porque ha cometido el delito. Ciertamente hay personas inocentes encarceladas y personas culpables libres. Así que cuidado con esos prejuicios que tenemos o ese sentido de seguridad un poco ilusorio. ¿Qué luego le responden nuestros invitados? ¿Empezamos con Carlos esta vez? Hablando de del comentario de la señora Norma, Carlos. Claro que sí. Pues la señora Norma toca un buen punto. A veces hay una falta de representación. Claro, y pues muchas veces los abogados que supuestamente están defendiendo a los chicos no los quieren defender. Su trabajo es pero ese es otro diferente tema. Pero sí, es muy cierto, a veces la falta de representación es muy importante en los chicos que quizás hay muchos chicos que son inocentes y están pagando como dicen los platos rotos de otra persona. Entonces, así que hacemos nuestra parte por abogar y por conseguir la mejor representación de los abogados licenciados para que en verdad se haga justicia. Después de todo, ciertamente si cometemos errores merecemos unas consecuencias para poder aprender de la situación, pero tampoco pero que sea nuevamente justicia. El señor Julio Escobar, ¿qué dice ese comentario? En mis 20 años trabajando con gente en la cárcel, específicamente los jóvenes y estos jóvenes que se trasladan a cárceles de adultos, lo que yo sé es que no todos los que son están y no todos los que están son. Eso es así. Igual con los adultos, y se ha encontrado muchas veces que después que hay, por ejemplo, la evidencia genética, se encuentra que aún personas a las que han matado en la cárcel, después se descubre que eran inocentes. Así correcto. Que hay cuidado, hay errores, somos humanos, somos sistemas bastante falibles o cometen equivocaciones. Así que hagamos nuestra parte lo más clara, consciente, calmada posible. Los mejores deseos y en sus esfuerzos, señora Norma. Te llevo un rato esperando aquí una de mis pasadas internas. Este es un estudiante doctoral a quien le tengo mucho aprecio y admiración porque ha decidido hacer su estudio doctoral precisamente con las familias mexicoamericanas cuyos hijos han estado o están en la cárcel juvenil o en libertad condicional con probación juvenil. Está disponible para entrevistar a familias que si tienen niños o han tenido niños involucrados con la probación juvenil aunque sea anónimamente, esto va a ser anónimamente, aunque sea por teléfono, aunque sea por email, aunque sea por correo, sea en inglés o en español, Selena Granados le invita a contar su historia, que corresponde a este cuestionario que le dé a reformar un sistema que obviamente necesita mejoras. ¿Estás en la línea ya, Selena? Hola, ¿cómo está? Muy bien, bienvenida a nuestros niños. Bienvenida a nuestros niños. ¿Y cómo contactarte? ¿Teléfono, correo para participar en tu estudio? Sí, muchísimas gracias por la explicación por el estudio. Ellos pueden llamar a este número para recibir más información. Muy bien. Es 415-779-6420. 415-779-6420. Sí, y puede llamar anónimamente, no hay que decir nombre. Sí. Y puede llamar en inglés o en español. En español, sí. Uh-huh. Y no hay que pagar por participar. Es gratis. Gratis, sí, que sí, ya, sí, y, gratis. Y el cuestionario, ¿cuántas preguntas? No es algo muy, muy largo. How many questions? Es más o menos 90, uh-huh. 90. Que no toma tanto tiempo y hay un premio, una rifa, ¿no? There's a raffle. Así que por participar está ayudando a reformar el sistema de libertad condicional para menores de probación juvenil, contando su testimonio, contestando este cuestionario. Inglés, español, por correo electrónico o por correo postal, está ayudando también a la doctora Selena Granados a que termine su doctorado participando en el estudio. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Ándele pues. Familias, estamos hablando sobre cuando tenemos jóvenes o adultos en la cárcel. ¿Cómo impacta a los niños? ¿Cómo impacta a los adultos? ¿Cómo hablar con los niños sobre esto? ¿Cómo apoyar a las familias que están en esas circunstancias? Me acompañan como invitados expertos en el estudio el señor Julio Escobar y por vía telefónica el señor Carlos Martínez. Tenemos una guía sobre las pandillas que está relacionado al tema de hoy, pues ciertamente muchas veces es cuando las pandillas cometen actos delincuentes o violentos que terminan nuestros muchachos encerrados. Escuchemos. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Muchos muchachos se sienten atraídos o presionados a unirse a pandillas. Los jóvenes se usan a pandillas en busca de pertenecer, de poder, de protección o de plata. Lamentablemente, si se unen a pandillas involucradas en actos delincuentes, tienden a descuidar sus estudios y pueden ser encarcelados o lastimados. ¿Qué hacer? Mantener comunicación abierta con nuestros niños y jóvenes. Discutir noticias y películas con pandillas. Hablar sobre los peligros de la delincuencia y demostrar interés en sus amistades y actividades, apoyando su progreso escolar y fomentando su participación en artes, música y deportes. Aprender sobre las pandillas de su vecindario y unirse a esfuerzos comunitarios para ofrecer opciones constructivas para nuestros jóvenes. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS, escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Ciertamente, muchas veces es buscando esas cuatro P que terminan en nosotros en aprietos nuestros jóvenes. Protección, pertenencia, poder y plata. Démosles otros canales, otras maneras de conseguirlos y se mantendrán en caminos menos peligrosos. Pasamos ahora a nuestra invitada telefónica. Nos va a hacer la visita la señora Cecilia Trejo. Ella es parte, pero como parte de su acción comunitaria, porque está muy involucrada en muchos asuntos de interés familiar, ella participa en los ministerios de Kairos, visitan a las prisiones y queremos que nos cuente. Bienvenida a nuestros niños, Cecilia. Sí, muy buenos días a todos. Qué gusto que pudo acompañarnos. Le agradecemos su labor por nuestras familias. Como decimos aquí, todos son nuestros niños, aunque no sean nuestros niños de sangre, y usted es un gran ejemplo de esto. ¿Qué mensaje trae? Sí, bueno, yo trabajo con Kairos, que es una organización para las familias que tengan personas en las cárceles. A los familiares trabajamos con ellos porque también son, ellos también están afectados con lo que les está pasando a los familiares. Entonces trabajamos con ellos para, tenemos nuestro retiro que se lleva a cabo en español y en inglés. Esto es para enseñarlos a cómo llevar su problema, a cómo llevar su problema, ¿verdad? Porque, pues vamos a decir que es un problema bastante grande. A todas estas personas necesitamos ayudarlas emocionalmente, también a ellos. Entonces tenemos Kairos afuera y Kairos adentro. Todo esto, solamente para participar, se necesita tener a una persona en la cárcel o que haya salido ya de la cárcel. Para que las personas se comuniquen con nosotros, vamos a tener próximamente un retiro el del 10, 11 y 12 de agosto en Oakland. Si las personas quieren asistir, pueden asistir con nosotros. Se pueden comunicar en la área de la Bahía al 925-6989-427. Excelente, excelente. Qué bueno, entonces. Entonces, en la área de San José, se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto yo les mandaré el folleto, les mandaré toda la información para que se comuniquen a estos retiros, que son 3 días, empezando el viernes en la tarde, a las 6 de la tarde, y terminando el domingo como a las 4 de la tarde. Qué bien. Todo se les proporciona, no les cuesta nada. Wow. Lo único es querer ayudarse a ellos mismos. Dar nuestro tiempo y dar nuestro interés. El número nuevamente, ¿cómo se le llama a usted? Okay, para llamarme a mí es el 408-469-6185. Muy bien. ¿Y Kairos tiene algún número? También pueden encontrar a Kairos bajo el www.kairos afuera o Kairos adentro, ¿verdad? Muy bien, aún en español, excelente. Sí, es muy importante para nosotros tener este Kairos que cada año se presenta. Cada año trabajamos todo el año precisamente para eso, para recluir personas que lo necesiten. Como les digo, el único requisito que tienen que tener es que hayan tenido o que tengan personas en la cárcel, pueden estar con nosotros. Excelente. No les cuesta nada, se comunican y nosotros les mandamos los folletos, les mandamos toda la información. Muchísimas, muchísimas gracias, pues así sea. Pues ya que está mencionando ese recurso, tengo entendido que también Julio Escobar tiene otra oportunidad de involucrarnos. Ahí va a haber un adiestramiento de voluntarios a través de su programa. Sí, tenemos una capacitación el 18 de agosto de 8 a 5 de la tarde y el 25 de agosto. Tiene que asistir los 2 días. Y tiene que saber inglés para poder recibir el entrenamiento. Anteriormente lo hacíamos en español, pero esto ha cambiado el aspecto dentro de las cárceles, entonces necesitamos que hable inglés. Perfecto. Bueno, exacto. Así que ya sabemos, con el inglés es suficiente y también puede participar en esta zona. Familias, involucrémonos. Hablando de involucrarse, mire quién se está involucrando. Lorenzo está en la línea. Bienvenido a nuestros niños, Lorenzo. ¿Cómo? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, quería confirmar que era el Lorenzo que conozco, dije, a lo mejor es otro compadre. ¿Qué nos dice? Este es Lorenzo joven, que fue nuestro operador en nuestros niños por varios años cuando teníamos el estudio. ¿Qué nos cuentas sobre este tema desde la perspectiva de tu generación, Lorenzo? Disculpe, no se escuchó muy bien. ¿Qué nos cuentas? Estamos hablando cuando tenemos familia en la juvenil, en la prisión o en la cárcel. ¿Qué dices? Okay. Bueno, más quería yo comentar un poquito sobre unos familiares que, bueno, unos primos que tengo yo que desafortunadamente se involucraron pues con pandillas en su época. Esto fue como los 80s y algo que puedo decir más de la experiencia es de que Bueno, yo, claro, yo no lo viví, digo, mi tía fue la que pasó por esos pues dolores de cabeza, ahí con primos que los metieron a la cárcel y salieron y entraron, y hasta la fecha entran y salen, pero algo que yo he visto que de veras no ha ayudado es que pues es como un secreto que todo el mundo sabe, ¿verdad? Y luego la cosa es que pues también por la misma yo me imagino que vergüenza por falta de una mejor palabra, se distanciaron mucho mis primos, porque yo recuerdo que los miraba cada Thanksgiving, cada Navidad, cuando íbamos para allá, y poco a poquito se han hecho aún más antisociales, y yo ya tengo como 10 años que no los veo. Yo creo que con eso mismo vamos a ir cerrando. ¿Qué punto tan importante? Cuidado, porque a veces son las personas que han cometido el error los que por vergüenza o por la razón que sea se apartan, se aíslan, o a veces es que piensan que nosotros sentimos vergüenza por ellos, porque ciertamente a veces la familia es un secreto, hay estigma, y eso tampoco ayuda. ¿Cómo incluirlos nuevamente cuando están en libertad, a los eventos familiares y demás? Si somos familia, todos hemos cometido errores, sino el que tire la última piedra, ¿cómo es que decía? Julio Escobar, ¿con qué cierra? Sí, ese es uno de los pasos de justicia restaurativa, la reintegración de aquellos que se han involucrado en la violencia, en la pandilla, en la droga. Reintegración es importante. Importantísimo. ¿Y cómo cierra Carlos Martínez? Claro que sí, pues hablando de cómo involucrar a los jóvenes cosas productivas, les recomiendo a los padres que hay muchas... ¿cómo se puede decir? Oportunidades de participar en la comunidad con organizaciones. ¿Tiene un teléfono para Cisco? Claro, claro. Hablando de esto, mi trabajo en Cisco es organizar a estudiantes indocumentados que van a calificar para esta acción diferida, y hay muchos jóvenes que se van a poder beneficiar. Nuestra visión no es solo o proveer la información, pero sino organizar a estudiantes, organizar a jóvenes para que estén lejos de la violencia y no se metan en pandillas. De eso se trata. Ponga el teléfono, por favor, que ya estamos cerrando. Claro que sí. Pues, mire, va a haber el foro de educación es en la iglesia de San Marcos, acá en Richmond, y si necesitan cualquier pregunta, mi número de teléfono es 831-2. 262-0078. Maravilloso. Y no lo mencioné, pero sé que a Lorenzo le gusta la música, así que vamos a mandar a que lleve a Xochitl al Centro Cultural La Peña, que el 4 de agosto va a estar la orquesta con música cubana, la nueva tradición. Gracias, amigos. Gracias a nuestro productor Marco, a nuestra directora Sara, o a Lucrecia, que nos ayudó con los teléfonos hoy. Gracias, Lucrecia de Univisión. Y gracias a ustedes, familias, que nos acompañan en las buenas y en las malas. Gracias a nuestros invitados Julio Escobar, Carlos Martínez, Selena Granados y Cecilia Trejo. Y nos despedimos hasta la próxima, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre las artes y nuestros niños. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.